Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos en su programa La Niñez es Primero, y tenemos hoy el gusto de platicar con Ninfa Alarcón, y vamos a tener también una serie de entrevistas que realizamos con los jóvenes y adolescentes de San José la Comunidad. Y el tema que vamos a abordar en esta ocasión será la promoción de la convivencia pacífica en Guatemala. Bueno, más que todo es en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Bienvenida, sí. Ninfa, perdón. Bienvenida a este espacio. Gracias. Ninfa es la coordinadora, tú eres coordinadora de este proyecto, de la ODA, ¿verdad? Sí, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Soy responsable del equipo que trabajamos derechos de niñez y adolescencia. Ah, bienvenida. Y coordino el proyecto de promoción de convivencia pacífica en la familia, en la escuela y en la comunidad. Bienvenida. Gracias. En esta ocasión, como vamos a estar hablando un poco de este tema, yo quisiera que nos comentaras cuál es el objetivo de este proyecto y cuánto tiempo tiene, por ahí datos. Okay. Sí, Alberto, este proyecto lleva ya 4 años trabajándose, sobre todo en áreas de mayores riesgos, de mayores violencias para los niños y los adolescentes. Se trabaja en áreas urbanas, en este caso en Misco, estuvimos en San José la Comunidad, ¿verdad? Pero ahí estamos también en la colonia Berlín, Lodecoy, Pérez Guisasola, Las Victorias, Bendición de Dios, en varias áreas de la zona 10 de Misco. Pero también el proyecto también se desarrolla en Villanueva, en Mario Alioto, Linda Vista, Mártires del Pueblo, Valle de Nazaret, toda la finca El Zarzal de Villanueva, y también en Chinautla, en el casco urbano de Chinautla y en Tierra Nueva 1 y Tierra Nueva 2 fundamentalmente. Como te digo, son áreas urbanas del departamento de Guatemala, pero donde lamentablemente los niveles de violencia son muy altos, y donde precisamente nosotros queremos promover el respeto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y promover una convivencia pacífica como una alternativa al medio de violencia, tanto en la familia como en la escuela. y en la comunidad. Y en ese sentido, cuando hablamos de los niveles, porque hablaste de la comunidad, de la familia, de los jóvenes y los adolescentes, estos son los como los niveles en los cuales el proyecto está financiado, digámosle, pero también apoyado, incentivado también por los principales actores. En este caso, ¿las autoridades están también incluidas en esta proyección? Sí, este es un esfuerzo que no lo podemos hacer solos, ¿verdad? Entonces lo estamos trabajando también. Como parte de esos actores claves están los las autoridades locales, ¿verdad? Las municipalidades. Las autoridades de cada uno de estos municipios son parte de los acuerdos con este proyecto. En ese proceso, ¿verdad? Porque a veces no es tan fácil como quisiéramos. Pero también son parte las instancias titulares de obligaciones para los derechos de los niños. Entonces estamos hablando de los garantes, las instituciones garantes locales, el Ministerio Público, el organismo judicial, centros de salud, las redes locales, las redes de derivación y atención a la víctima, las multisectoriales de estos tres municipios, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿cuánto tiempo lleva este proceso de estarse ejecutando? Bueno, como te comentaba, llevamos ya ahorita con este proyecto específico 4 años, ¿verdad? Pero desde la ODA venimos trabajando en tratar de denunciar y dar a conocer la problemática que vive la niñez en Guatemala ya desde hace 19 años, con distintos proyectos, trabajando procesos formativos en distintos departamentos del país. Pero este proyecto quisimos focalizarlo, ¿verdad?, aquí en el área urbana, en la arquidiócesis de Guatemala, pero sobre todo focalizando con ya nuestras prácticas exitosas en las experiencias anteriores, focalizadas en zonas concretas para tratar realmente de lograr cambios, realmente de promover y lograr cambios en los chicos, que son los actores principales, en padres y madres, porque trabajamos con las familias, en los docentes, ¿verdad?, educadores, directores de escuelas, que son actores también estratégicos para nosotros, en alianza para promover el respeto y la protección a la niñez y adolescencia y sus derechos. Y también, pues trabajamos campañas de comunicación, que ahora te contaré un poquito. Sí, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, les cuento, amigos y amigas, que estuvimos de parte de la Niñez es Primero presenciando, participando, apoyando ahí un rally de derechos humanos allá en San José de la Comunidad. Estuvo muy alegre. Y bueno, veíamos las actividades, pero quisiéramos que nos contaras qué otras actividades, estas campañas que ustedes promocionan, qué otras actividades están ejecutando y coordinando con las comunidades beneficiarias. Sí, fíjate que venimos desarrollando distintas acciones. Algo que fue muy bonito, le gustó muchísimo a las comunidades, fue el Festival de Muralismo. Hicimos unos murales, ¿verdad?, en varias escuelas, en los tres municipios. Pero la idea era, a través de la creatividad, del color, del arte, todos los niños de las escuelas participaron, ¿verdad?, expresándose ahí con los derechos, el respeto a sus derechos, el derecho a la vida, el derecho a la protección contra el maltrato, contra las violencias, que es un poco lo que más promovemos, ¿verdad?, priorizamos algunos derechos alrededor de esos derechos contra las violencias. El derecho de petición que tienen los niños en Guatemala según la Lepina, ¿verdad? Claro, y esa de la y en ese sentido esto se enfoca muy importante en el tema del interés superior del niño y la niña, ¿verdad? Que Exacto. Es precisamente sus necesidades más sentidas, sus necesidades en términos de cumplimiento de derechos. Gracias, Ninfa. Bueno, amigos y amigas, vamos a escuchar un poco la primera parte de la entrevista que nosotros hicimos con el rally de la niñez este sábado que pasó. ¿Qué fecha era? Fue el sábado 6. El sábado 6, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que estuvimos con los niños y niñas y adolescentes y jóvenes de ahí de San José de la Comunidad. Y bueno, entrevistamos al grupo de prensa. Y qué pilas los patos, porque ya se llaman ellos prensa y comunicadores. Eso es buenísimo. Eso me pareció muy, muy increíble. Entonces, amigos y amigas, los invitamos a escuchar esta entrevista. Hola, amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Soy su amigo Beto Tobar, en su programa La Niñez es Primero. Hoy, sábado, me encuentro aquí con las amigas y amigos de San José la Comunidad, que están participando en el Rally de Derechos Humanos organizado por la ODA. Y bueno, tengo el gusto aquí de presentar a varios de los participantes con los que vamos a estar conversando. ¿Tu nombre y de dónde vienes? Hola, mi nombre es Noemí Domínguez y vengo del Instituto Las Victorias. Hola, pues mi nombre es Cristela Aguilar y vengo del Instituto Las Victorias. Hola, mi nombre es Roberto Orozco y vengo del Instituto Las Victorias. Hola, mi nombre es Vanessa Carrera y vengo del Instituto INEB Las Victorias. Hola, buenos días, yo me llamo José Francisco Morales, soy en Las Victorias. Muchas gracias. Yo quisiera que a continuación nos cuenten un poco de la historia, de cómo es que están en este programa de convivencia, ¿verdad? De promoción de la convivencia, porque este es el programa que está organizando la ODA. ¿Cómo se unieron ustedes a este espacio? ¿Quién me pudiera contar cómo fue que ustedes se unieron a estas actividades de fomento de derechos humanos? Todo comenzó por un grupo de jóvenes que estábamos en el Instituto INEB Las Victorias. Los maestros nos citaron a que asistamos a este grupo, ¿verdad? Y pues, bueno, nos fuimos uniendo poco a poco y estamos organizando todos estos grandes eventos, ¿verdad? ¿Alguna otra actividad que hayan organizado o cómo fue que se fueron promoviendo el tema de derechos humanos aquí en San José la Comunidad? ¿Qué otra actividad hicieron antes de esto? Bueno, como dice mi compañera acá, que por medio de reuniones, ¿verdad? Y bueno, tratamos la manera de que los niños conozcan sus derechos, así como el rally de hoy. Y bueno, hicimos un trayecto que fue tarde deportiva y estábamos reuniendo todos para hacer ese evento, para que todos lleguen y disfruten de una tarde. Y esa tarde, la tarde deportiva fue antes de esto del rally. ¿Y esto también fue aquí también en San José la Comunidad? Eso fue ahí abajo en la Católica. ¿En la Católica? Ajá. Ah, ¿y han participado bastantes? ¿Como cuántos más o menos? Bueno, antes éramos ¿cuántos? 100 personas. Más de 100 personas, pero ahorita como todos, bueno, no todos vinieron a estas reuniones, somos pocos ahorita. Son como máximo como 20 o más. ¿Y cuánto tiempo tiene este proceso de estar funcionando aquí en San José la Comunidad? Bueno, nosotros... Bueno, pues esta organización la llevamos a cabo hace 4 años. 4 años. Y en estos 4 años, ¿todos ustedes han participado en los 4 años? Dicen que sí. Oigan, bueno, no se ve que levanten la mano. Y cuando empezaron, ¿qué es lo primero que hicieron cuando, además de reunirse y... ¿Qué otro tipo de actividades, además de las del deporte, han hecho? Nosotros hemos hecho un encuentro con otros de Tierra Nueva, de Villanueva y de Misco. ¿Y este encuentro en dónde lo hicieron? En el hospital San Pablo II. ¿Cerca de Juan Pablo II? Sí. ¿Y en este encuentro, cuándo fue ese encuentro de jóvenes? El año pasado. Pues este encuentro fue el año pasado, que lo hicimos para unirnos unos con el otro, para unirnos más y poder apoyar más en los derechos de las niñez y adolescentes. Y en este encuentro, por ejemplo, el proceso, ¿lo facilitaron ustedes o alguien más se los facilitó? Pues el que nos ha estado apoyando es Walter Cabrera. Él es el que nos ha llevado a todos los encuentros y él es el que ha llevado a cabo todos estos eventos. Ah, él es como el facilitador que los ha apoyado y los ha incentivado a participar. Ah, miren qué bueno. ¿Y Y en este tipo de actividades que ustedes han organizado, ¿han tenido algún tipo de problemas para poder asistir a las actividades del programa? Bueno, la verdad que no, o sea, tal vez en estos trayectos tenemos problemas por la gente, que entre ellos dice uno que sí, y de ahí a la última hora dice que ya no, y entre ellos nos dan estos problemas, pero de lo contrario no. O sea, que hay veces que hay personas que se comprometen, pero no asisten. Aquí en San José la Comunidad, ¿ustedes han tenido algún tipo de promoción en otros establecimientos, además de donde han estado? ¿Han ido a otros establecimientos? Bueno, sí, hemos ido a otros establecimientos, así como Berlín, en lo de COI. Allá fuimos en la mañana y en la tarde fuimos a invitar, pero nos dijeron que iban a preguntar, ¿va? Pero eso fue, fuimos a invitar a varios lugares también de aquí, a varios colegios, institutos, pero para venir en este trayecto que estamos haciendo, pero bueno, solo un colegio que ha venido, que es de Vía Marina, pero de ahí al contrario no. Estuvieron convocando a las organizaciones y a las escuelas, pero también escuelas públicas o también escuelas privadas. Pues estuvimos organizándonos y invitamos a institutos, colegios y escuelas también, pero nada más para jóvenes, por problemas de que tal vez los niños se pueden golpear por estos juegos que estamos haciendo. De lo contrario, sí hemos invitado a toda la San José de la Comunidad. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo aquí con nosotros, y quisiera que en esta parte nos pudieran comentar ¿cuál ha sido los aprendizajes, verdad, en el tema de derechos humanos, que en estos 4 años que ustedes han venido siendo formados, verdad, como nos comentaban, qué tipo de actividades de formación académica, digámosle así, han recibido? O sea, ¿Qué capacitación han tenido alrededor del tema de derechos humanos? Bueno, nosotros, así como derechos humanos, nos enseña que a cada capacitación nos enseñan los derechos de los niños, el respeto y la violencia. La violencia, para que, si miramos, o sea, por medio de video nos enseña la violencia para decirle a otros que no lo hagan. Que, o sea, enseñarle lo correcto y lo que no es correcto. Y también nos enseñan, bueno, nuestros derechos, ¿va? Hay unos que sí saben los derechos, pero no saben cuáles son más todavía, ¿verdad? Y por eso estamos, por medio de las actividades, invitamos a los niños y jóvenes para que conozcan sus derechos. Y en este proceso de los 4 años, ¿han participado solo adolescentes y jóvenes y niños, o también han participado adultos? También han participado maestros de centros educativos. ¿Y de los maestros han participado casi todos? Sí, casi todos los maestros de aquí, la comunidad. ¿Y también padres de familia no han participado? No, bueno, ellos no, bueno, sí les han invitado, les hemos invitado, pero no han podido venir por falta de tiempo. Sí, pues, a veces es un poco complicado, ¿no? Como los padres de familia también puedan integrarse a estas actividades como las que estamos viendo ahorita del rally. Vamos a un corte. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos aquí en el Rally de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia. Y bueno, estamos platicando aquí con los compañeritos de San José la Comunidad. Ometeo, Indakesh, Yashalom, Marishimueu, Salam Aleikum, saludos de paz y respeto, porque somos paz, momento a momento, somos paz, paz y eterno, somos paz, sin miedo y sin odio, somos paz para todos, todos, somos paz, en todo conflicto, somos paz, viendo al otro, somos paz, como a uno mismo, somos paz, con todo lo vivo, somos paz, activos, fraternos, somos paz, siempre. resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz, somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Atento, escucha el sonido de los elementos. Nuestra voz se levanta, puro sentimiento. Siguiendo el camino del guerrero, sonido combativo digno de respeto. Canciones que cantamos sembrando la paz. Vamos declarando un sonido espiritual para convocar y comunicar. Porque somos más, somos mucho, mucho más. La sangre de los que lucharon antes que nosotros por la dignidad colectiva. Hagamos la que te despertemos. Porque mi ritmo te entrega todo lo bueno. Sembrando la cultura, mano arriba, meneado lento. Sembrando la semilla, Pachamama, el movimiento. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz, somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos todos, somos la gente, somos familia, somos el pueblo. Hemos sufrido desconsuelo, somos los olvidados, los indignados, los nunca nombrados, los explotados. Somos los muertos por hambre, los muertos en guerra. Somos ilegales cruzando frontera, somos los que siembran, cultivan la tierra. Somos indígenas en resistencia, somos maestros en asamblea. Somos medios libres, autonomía, somos la gente y en nosotros está el poder. Y la fuerza por la tierra, por el agua, por el aire, por la vida. Somos paz. Y con paz se hará la justicia. Y con paz se acabará el hambre. Y con paz se acabará el racismo. Y con paz te encuentras a ti mismo. Y con paz camino por la vida. Y con paz te entrego el corazón. Y con paz para toda la gente linda, morenita, aquí les canta esta canción. Óyelo. Al corazoncito oscurecido, esa llama iluminó. Por eso, por el mundo viajo, voy cantando mi canción. Esa es la ilusión, trabajando duro, haciendo la contribución. Estrella morena ilumina la station. No todo, todo, mano a mano va cumpliendo su misión. Escúchalo. Escuchemos el corazón de la madre tierra, que es nuestro corazón latiendo, llamando. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos platicando y conociendo la experiencia de promoción de la convivencia pacífica organizado por la ODA y que Ninfa Alarcón está aquí presente con nosotros. Acabamos de escuchar a los chicos de San José la Comunidad y su experiencia de... Estuvimos presenciando el rally de los derechos humanos. Y Ninfa, fíjate que yo... Bueno... La inquietud siempre que queda a partir de la realidad de los chicos y chicas de violencia, de estas regiones que tú nos has hablado, ¿cómo ven ustedes estas características? Bueno, sí, la verdad, ellos viven en un contexto, sí, de muchas violencias. Sobre todo nosotros destacamos aquellas violencias que les afectan desde el hogar. Los niveles de maltrato que se dan en estas zonas, de veras, son muy altos, son muy altos. Los niveles también de abusos sexuales son bastante altos, no solo en la familia, sino muchas veces también en los centros escolares, en los centros educativos. También hay mucha problemática de trata sobre todo con las chicas adolescentes. Y otro problema muy fuerte es la existencia, pues, de las pandillas en el área, en donde pues hay mucha presión con extorsiones y con venta de drogas en los centros educativos. Estos chicos están conviviendo con todas estas problemáticas a diario y, como ellos mismos nos dicen, toman decisiones a diario. Toman decisiones de cuando van de la casa al instituto, cuando van, tienen que tomar decisiones porque las situaciones las tienen ahí, ¿verdad? Nosotros, sobre todo, con lo que estamos buscando es el promover en ellos, fortalecer su autoestima, empoderarlos, que tengan más herramientas, que tengan más herramientas para que esas decisiones que tomen sean a favor de ellos, ¿verdad? A favor de ellos, sus familias, su integridad, su vida. Y la verdad es que ha venido siendo positivo, positivo en los logros que se han tenido. Los problemas, como te comentaba, son fuertes, pero trabajando también con los docentes, con los directores, con los padres, nos comentaban los directores que sienten que han bajado los niveles de hostigamiento escolar, ¿verdad? Esa violencia entre pares, porque la idea es que no, ellos no solo sea transformar la violencia hacia ellos, pero también entre ellos, ¿verdad? Entonces realmente ha sido bastante satisfactorio saber que ha bajado los niveles de violencia entre ellos en los centros educativos. Y la idea es promover a este grupo de niños y adolescentes como promotores de paz, promotores de esa convivencia pacífica. Realizamos campañas de Hagamos un Trato por el Buen Trato. El buen trato como una nueva forma de relación social, una nueva forma de relacionarse entre ellos, de ellos hacia los docentes. Hablar en la escuela que lo más importante no es el orden y la disciplina, como siempre se ha visto, ¿verdad? Que hay que mantener el orden, la disciplina, sino la convivencia. Es un espacio donde están conviviendo docentes, niños, padres. Entonces, que lo más importante sea al final esas relaciones cotidianas en donde sean sin violencia, que es un poco lo que hemos aprendido y lo que se desarrolla cotidianamente, ¿verdad? Entonces, que los jóvenes puedan ser entes transformadores y que puedan promover esa paz. Cuando ellos fueron a... Cuando yo estaba entrevistándolos en el audio que acabamos de escuchar, yo les pregunto, por ejemplo... ¿cómo organizaron el evento? Y ellos nos contaban que ellos habían ido a varios institutos, establecimientos, a invitarlos a que participaran. Ellos decían como con mucha pena, dijeron, no, es que no vinieron. Y a eso se deberá esa dificultad de creer en los adolescentes y en los jóvenes de parte de los adultos, ¿no? Sí, la verdad es que hay un esfuerzo grande y el esfuerzo ellos lo están viendo, ¿verdad? Va a ser como a mediano o largo plazo, uh-huh. Pero es parte de esa lucha, de que ellos vayan, que no desmayen, ¿verdad? Que sigan adelante con sus actividades, han venido desarrollando distintas actividades. Ellos mencionaban su encuentro, ¿verdad? Entre el encuentro que tuvieron de jóvenes a nivel de todos los grupos. Con los otros municipios. Y ha sido valioso porque entonces comparten tanto las buenas prácticas, lo que les ha funcionado a unos y a otros no. Y ha sido interesante porque ellos mismos ya se mueven, ¿verdad? Ya ellos van a Villanueva, van a compartir allá, van a Chinautla. Los tres grupos son distintos con sus características, pero comparten, ¿verdad? Comparten ese ser adolescentes y estar queriendo dar su voz. Sí encuentran esos tropiezos, ¿verdad? Ellos hubieran querido que participaran una serie de institutos, de colegios, pero participaron algunos, ¿verdad? Participaron uh-huh. algunos y poco a poco ellos van a ir fortaleciendo más. Creo que los están invitando de algunos colegios a que vayan a realizar las actividades adentro de los centros educativos. Eso nos contaron, sí, que estaban yendo a varios lugares a compartir las experiencias y los talleres. Y cuando yo les preguntaba quién les había enseñado a hacer todo lo de los juegos que estaban practicando sobre el tema de derechos, hablaban de un facilitador, de Walter, por ejemplo, Walter, que está ahí con ellos. Walter Cabrera es el compañero que está a cargo del trabajo con ellos y con mucho compromiso, con mucha identificación. Realmente yo pienso que todo el equipo de la ODA se ha volcado, qué bueno. Felicitaciones. ¿Verdad? A trabajar de lleno. Otra pregunta que me nace a partir de que ellos nos hablan de los derechos y los juegos y las actividades lúdicas que ellos organizan. Uno se pregunta qué modelo de convivencia se promueve, ¿verdad? A partir de este contexto de violencia estructural, de violencia de género, de violencia sexual, de violencia entre pares, como decías tú. ¿Cómo el proyecto o la iniciativa que ustedes impulsan, qué tipo de convivencia ustedes están promoviendo frente a esta negativa que vemos o que ellos expresan? Sí, fíjate que nosotros estamos buscando realmente ir así a poquito, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando en 27 centros educativos, escuelas públicas e institutos. Trabajamos con como te comentaba, con todos los niños, los docentes, a través de los diplomados, tenemos estrategias formativas. Los diplomados están avalados por la Universidad Rafael Landívar, avalados por el MINEDUC. Eso hace muy atractivo para el docente, ¿verdad? Uh-huh. Participar, pues muchas veces no tienen la oportunidad de llegar a la universidad, se gradúan en la Universidad Rafael Landívar. Pero este diplomado lo que logra es un proceso, ¿va? No es una cosa de un taller de un día a otro. Es un proceso en donde vamos transformando la actitud, cómo vemos a los niños, cómo el docente puede empoderarse de que tiene un rol protector más allá de ser solo enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Su rol no se debe limitar a solo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que él es el adulto que está cerca de los niños y conocerlos como personas. Entonces, con el diplomado vamos logrando ese proceso, que los vean ya conocer su vida, son niños trabajadores o no, viven con sus padres o abuelos o tíos, o con quién viven, cuál es su realidad más allá de la escuela, ¿verdad? Entonces el docente también se va involucrando de lleno y vamos logrando realmente que ellos asuman un rol más allá. Ya no es la disciplina, la regla en la mesa, el escritorio, lo que va a prevalecer. Al final lo que estamos buscando es que estas escuelas sean esos espacios seguros para los niños, se conviertan en esos espacios seguros y lograr certificarlas. Nosotros les llamamos que si la escuela va a lograr hacer una serie de requisitos y pasos, como crear su manual de convivencia pacífica al interior de la escuela, en donde participen los padres, los niños, los docentes, ya sin esa verticalidad, ¿verdad? Vamos a lograr certificarlas como escuelas de buen trato. Escuelas de buen trato. Hasta el momento se ha acreditado con los diplomados, con los talleres, a los docentes, a los niños, a los padres, pero ya hacer algo más colectivo, ¿verdad? ¿Qué características tiene este modelo de buen trato? ¿Qué características tiene este modelo de buen trato entre los pares, digámosles, entre ellos, entre las adolescentes, las y los adolescentes, entre las adolescentes, ¿verdad? Porque a veces uno dirá, hay violencia entre hombre y mujer, entre jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay violencia entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, ¿verdad? ¿Qué características tiene esta idea del buen teatro entre ellos? Bueno, sí, el buen trato lo vemos como, primero, el reconocerse que hay otro, ¿verdad? Estoy yo y hay otra persona. Y cada uno tiene sentimientos, emociones, historias. Y ese reconocimiento y esa relación tiene que ser satisfactoria para ambos. En esa relación lo que buscamos es que sea también del docente para los niños, de los niños para los docentes, y entre ellos, ¿verdad? Que no sea estas relaciones de imposición, en donde es la disciplina, donde es el orden, como te comentaba, sino que lo que busque sea pues relaciones de respeto, porque tienen que, el respeto tiene que estar en medio de esto, ¿verdad? Tiene que ser parte de eso. Entonces, cuando hacemos las campañas es hagamos un trato por el buen trato. Es la propuesta contra el maltrato cotidiano, ¿verdad? Ese maltrato al que ya lo vemos normalizado, es parte de que así nos relacionamos con agresividad. Esta es la idea, es hacer algo distinto y lo podemos hacer cada uno. ¿Lo han aceptado o han resistido en algún momento, en algunos espacios, esta situación? Es muy aceptado. ¿Es aceptado? Es muy aceptado. Pero en la práctica no es fácil. Es complicado porque son años y años de convivencia violenta, ¿verdad? Sí, o sea, la idea es muy bien recibida, ¿verdad? Uh-huh. Hablar de buen trato, cuando hacemos las campañas públicas, los padres que se acercan, escuchan y les suena, ¿verdad? Uh-huh. Les suena, les parece bien, uh-huh, positivo y que es posible. Pero en la práctica no es tan fácil, ¿verdad? Claro, como hay tú gente dices. Que todavía eso. Sigue pensando que el cincho es el mejor maestro. Exacto. ¿Verdad? Y nos pasa, las madres mismas dicen, yo entiendo que el maltrato no es lo mejor para criar a mis hijos, ya el golpe no es lo mejor. Pero al mismo tiempo dicen, pero el medio es tan violento que yo tengo que ser dura para también lograr protegerlos de ese medio. Entonces, claro. Esto es parte, ¿verdad? Esto es una propuesta que no es fácil. No violenta, exactamente. Y no a corto plazo, precisamente. Claro. Gracias, Ninfa. Amigos y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Aquí hablando un poco con Ninfa sobre el tema de promoción de la convivencia pacífica. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con los chicos de San José de la Comunidad y volvemos en unos momentos. 1, 2 y 3. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí presentes en San José de la Comunidad con este sol así cálido. Está rico el clima, ¿va? No hay mucho ni mucho sol ni nada. Y bueno, estamos aquí con nuestros amigos de San José de la Comunidad y estamos aquí en el Rally de los Derechos Humanos, una organización organizado por los estudiantes y jóvenes de aquí de San José de la Comunidad, motivado por la ODA. Aquí viendo los juegos, estamos viendo aquí los juegos del rally y bueno, yo me pregunto, ¿qué objetivo tienen estos juegos, verdad? ¿Cómo lo organizaron? Si nos pudieran contar el objetivo, la motivación, ¿cómo fue que lograron que en la organización de este evento? Así como nosotros somos el grupo de la ODA, nosotros nos organizamos a hacer estos juegos también para divertirnos, sino que también para que nosotros, hay algunos que no se saben sus derechos y entonces nosotros se los damos a conocer, como nosotros también nos lo aprendimos. Entonces nosotros no queremos que esos derechos se queden con nosotros, sino compartirlos con los demás, ¿verdad? Y pues nuestro objetivo es de que tal vez hay muchos jóvenes que les decimos sobre los derechos, tal vez van a pensar que es muy aburrido, pero no es así, porque hay que reconocerlos y hay muchos problemas que tienen sobre eso, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es compartir los derechos, ¿verdad? Y para que, por eso nosotros estamos organizando este rally, para que conozcan todos sus derechos, porque no son poquitos, sino que son más de 100 derechos. Y pues nosotros invitamos a todos los institutos, fuimos a dejar cartas y para que asistieran a este rally, pero lamentablemente no muchos vinieron, ¿verdad? Pero también la invitación está abierta, ¿verdad? Para los rallies que hemos hecho. ¿Piensan hacer otro rally en otro lugar? Sí, hemos hecho rallies y pues sí, hasta aquí hemos tenido poquita gente. En el rally anterior sí hubo mucha gente. ¿Dónde fue el otro rally? En la iglesia católica de aquí de la comunidad. Muchas gracias. Y bueno, ahorita a continuación vamos a escuchar en qué consiste cada uno de los juegos que ahorita se están practicando, ¿verdad? Que todos los patogos de ahí están disfrutando y aprendiendo sobre sus derechos. Si nos puedes contar en qué consiste el juego y qué es lo que se busca, ¿verdad? Con la actividad. Bueno, nosotros el juego número uno es que, bueno, yo estoy encargado de ese juego porque, o sea, queremos que los niños, el objetivo que quiero es que los niños se diviertan, jóvenes también, que se diviertan, bueno, tal vez si no lo hacen en la casa o no lo hacen en la calle, pues que se expresen, que puedan hacer, como le dijera, cada uno tiene su especialidad, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que queremos. Y el juego de skis consiste que son dos tablas y tienen que ir al mismo orden y uno por uno va bajando hasta el final, va escribiendo un derecho y pronuncia el derecho y lo esconde, pero no se tiene que repetir el mismo derecho con los tres grupos. Juego número 2, pues es de los globos, son unos globos que nosotros les escribimos los derechos, ellos defienden completamente los derechos que están escritos en los globos y los demás le hacen que explote el globo que tienen los derechos, y pues eso nos enseña a defender realmente los derechos que nosotros tenemos. Mi juego es el número 3, se trata de saltar como el juego se llama un reloj. Cada vez que alguien topa la cuerda es un punto menos. Si topan 10 veces tiene que decir 10 derechos en menos de 20 segundos. ¿Y lo logran? Ah, sí lo dijo el Mi juego es el número 4, que consiste en, es en constelados. Consiste en que los jóvenes se diviertan, ¿verdad? Ir brincando, cada uno que entre, tienen que llevar cada uno al costal, ir brincando. Hay un bote de 5 puntos que está en medio y el de 10 que está hasta el final. Para si quieren 5 puntos, pueden llegar solo en medio y tienen que girar. Tienen que girar en el bote para poder sacar un derecho. Luego de girar, sacan el derecho y regresan donde está su equipo y dicen el derecho en voz alta. Y así consiste en cada uno precisamente. ¿Algún otro juego que nos quieran contar? O ya es, ahí están todos. Bueno, ¿y quién les enseñó estos juegos a ustedes? Pues los juegos lo organizó Walter Cabrera. ¿Quién? Walter Cabrera. Walter Cabrera. Walter es el facilitador de la ODA. Ah, miren qué. ¿Y cuánto tiempo llevan practicando ustedes estos juegos? Pues llevamos hace un mes. ¿Y estos juegos se están haciendo en los otros rallies en otros municipios? ¿En qué otros municipios se están haciendo otros? Bueno, esto se hizo en Villanueva y Tierra Nueva. Ahí está una playera que dice Villanueva, Misco, Chinautla y Tierra Nueva, que son los otros municipios donde se está haciendo un proceso como este. Ah, interesante. Y todos son organizados por Walter Cabrera. Y todos los está organizando la ODA por medio de Walter Cabrera. Y por ejemplo, ¿los jóvenes pueden venir y proponer otro juego diferente? Bueno, sí, pueden venir, pueden hacer otros juegos, ¿verdad? Están cordialmente invitados. También ellos pueden consistir en otros juegos también, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo dura el rally? Pues la verdad, este rally que estamos llevando a cabo es de 3 horas. El rally anterior fue de 2 horas. ¿Y qué dicen sus papás de que ustedes estén participando en estas actividades? Bueno, al menos, bueno, mis padres están contentos por haber pertenecido a este grupo, ¿verdad? Porque hay muchos derechos que yo no reconocía y pues por medio de esto también hay mucho respeto entre mis amigos y mi familia. ¿Qué derechos no conocían ellos? ¿O qué derechos ellos no se recordaban que sí existían, por ejemplo? Por ejemplo, el derecho a la recreación. Sí, ¿verdad? El derecho de la recreación muchas veces no se considera que sea un derecho. ¿Qué otro derecho no se reconocía o no se conocía? Que los padres o que ustedes mismos hayan encontrado que no se conocía. Derecho a un privilegio. ¿Cómo? Derecho a un privilegio. ¿Al privilegio? ¿Y en qué consiste ese derecho? Pues de que nos pueden dar como encargo de sobre algo a nosotros. Así como las responsabilidades, ¿no? Habría que decir que puede ser como el tema de la independencia y que los jóvenes pues pueden ser independientes, que crean en ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, además del rally y de las actividades de derechos humanos, ¿cómo las coordinan ustedes con sus clases? Con las clases que normalmente tienen en la escuela, ¿cómo las organizan? Pues la verdad, las organizaciones que hemos tenido son los días sábados. Los días sábados, pues casi nadie va a estudiar. Todos estudiamos de lunes a viernes. ¿Y los maestros también se involucran con el tema de derechos o no? ¿Hay algún maestro por acá? ¿No hay ni uno por ahí? Un maestro de nosotros, Juan Carlos Tujam, de las Victorias. Aquí está con ustedes en la... Pero sí ha participado en los talleres también. Ah, miren. ¿Y cómo se han sentido ustedes en este programa? Así que vamos a hacer una ronda de sentimientos. ¿Cómo se sienten ustedes en estos 4 años de estar participando en estos eventos de derechos humanos? Yo me siento muy contenta de haber participado y de ser parte de del grupo de la ODA para enseñarles a las demás personas sobre sus derechos y pues que ellos también lo reconozcan y que yo lo pueda reconocer y empezar yo de primero y después ellos, ¿verdad? Pues la verdad yo estoy muy agradecida por haber conocido a esta organización, ya que en esta organización pues conocí a varios amigos, nuevos amigos, y pues la verdad he aprendido mucho y pues no me quiero quedar con ese aprendizaje para mí, ¿verdad? Sino que para poderlo enseñar a alguien más que pues lo pueda necesitar y después que ellos lo puedan contarlo a alguien más. Bueno, gracias a Dios yo estoy bien, ¿verdad? Porque gracias a Él, bueno, Él nos dio la oportunidad de estar aquí otra vez más. De estos 4 años, bueno, yo me siento bien porque le hemos enseñado a varios niños sus derechos y les hemos enseñado qué es lo bueno y qué es lo malo, y por eso me siento bien. Pues la verdad yo me siento muy bien estando aquí porque la verdad puedo aprender más sobre mis derechos y obligaciones para poderlos poner más en práctica y poder ayudar a otras personas. Igual yo me siento bien, a mí me ha ayudado mucho estos 4 años estar aquí de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por participar. Yo me siento muy alegre de estar aquí con ustedes, aquí en San José, la comunidad, en este sábado así como medianamente fresco, ¿verdad? Y contento de que ustedes estén participando en este rally, que estén metiéndole ganas, ¿verdad? Al tema de derechos humanos. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Los dejamos un momento y nos vamos a un corte. Gracias. No importa que tan lejos vaya la mentira, la verdad un día la alcanza. Pone los pelos de punta y hace un nudo en la garganta. Y deja que llegue el momento y el día y la hora, que ya no demora como la aurora viene sola. Vuelvo soñando, despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sabía el perfume del pueblo, dignidad de un mundo nuevo, donde se lucha diario, tierra y libertad. Sendero pa' ti, montaña pa' allá. Y aléjate del miedo que te puede llevar. Sendero pa' ti, montaña pa' allá. Y aléjate del miedo que te puede llevar. Desafiando al destino, y abuelo, madre y niño, alejando los fantasmas de la oscuridad. Contento, vuelo soñando despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá, y aléjate del miedo que te puede llevar. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá. Si a fuego lento se quema la dura pena de mi corazón, ya dura pena se me va si me restriega la maldad. Si a fuego lento se quema la pena de tu corazón, ya dura pena se te va. Restriega la maldad, ya fuego lento me quema. Salió perfume del pueblo, dignidad de un mundo nuevo, donde se lucha diario, tierra y libertad. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá, y aléjate del miedo que te puede llevar. Zapata vive y la lucha sigue. Esa es la verdad, no es una ilusión. Allá en la selva de la Candona sigue latiendo un corazón. Contento, vuelo soñando despierto, rompiendo a fuego el dolor del silencio. Sendero pa' aquí, montaña pa' allá. sendero pa' aquí, montaña pa' allá. Zapata vive y la lucha sigue. Tengo una pena en mi corazón que a duras penas se me va. Si me restriega el poder, si me restriega la maldad. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero, aquí platicando con Ninfa Alarcón del programa de promoción de la convivencia pacífica de la ODA. Ninfa, platicábamos un poco, bueno, escuchando a los chicos de su consideración a sí mismos, ¿verdad? Del tema de que les se sienten muy bien en este programa, en estas experiencias. Y se ven a sí mismos como multiplicadores, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa parte de la multiplicación, pero también cómo ven ustedes la parte de denuncia de estas realidades de violencia, pero también estas realidades de información sobre las acciones exitosas del programa? Sí, fíjate que a mí me alegra mucho escucharlos así, con lo contentos que ellos se han sentido. Quiero contarte cómo fueron elegidos ellos para participar. Nosotros visitábamos los centros educativos, proponíamos a los directores, ¿verdad?, toda la propuesta, el compromiso que pedíamos de docentes, de padres y de para los chicos, y aceptaban y entonces entrábamos. Los chicos no son elegidos como en otros programas que eligen a aquellos que son abanderados, que son los que son más chicos promesa, los mejor portados, sino que más bien eligen precisamente, y esos eran los perfil que nosotros planteábamos, aquellos chicos que tenían un poquito de mayor problema, que o estaban un poco, eran más inquietos, o eran también aquellos que estaban más alejados, más solos, aquellos chicos que no eran precisamente los que más destacaban en los estudios, los que tenían alguna situación de dificultad. Entonces es interesante porque ha sido invertir en ellos y que ellos crean, ¿verdad?, que ellos valen, que no es siempre vistos como los que no entran a elección, ¿verdad? Entonces, y ellos han respondido a todo el proceso que se ha hecho de trabajo. Y esa es también una forma también de demostrar a aquellos que digan que los chicos que son problema o que son violentos, que no sirven, o que no es válido invertir en ellos ni tiempo ni esfuerzo. A nivel educativo se les castiga, ¿verdad?, o se les sanciona o se les echa de los centros educativos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué otras actividades con ellos han hecho para poder canalizar esta violencia que viven? Bueno, la idea sí es lograr que ellos pues también respondan, ¿verdad?, escolarmente, que no se avale el que no se responda escolarmente, esa también es una búsqueda. Pero ha habido una formación alrededor de distintos temas, liderazgo, mediación y transformación de conflictos, bullying, características del bullying, quiénes son los agresores, quiénes los agredidos, qué papel juegan los espectadores en toda esta problemática, ¿verdad? Y en este punto, Ninfa, uh-huh, la denuncia, ¿cómo se ve también esa parte de bueno, me hago consciente de quién es la persona o qué violencia la que yo sufro, bueno, en este caso los adolescentes, uh-huh, pero cómo se hace cuando hay un elemento de violencia grueso, físico? Sí, también fortalecemos eso que tú planteas en cuanto a la denuncia, y no solo la denuncia a nivel ya de instituciones, ¿verdad?, sino también la denuncia al interior del centro educativo, el poder no callar, no dejar en silencio muchas situaciones que los dañan, que los violentan. Entonces hablamos también, dentro de todo este trabajo tenemos la propuesta de un buzón de denuncias, un buzón de comentarios, un buzón a veces la palabra denuncia asusta, pero un buzón donde se cuenten aquellas cosas que de lo contrario nadie se entera, ¿verdad?, que suceden en un centro educativo, lograr ubicar lugares seguros y lugares inseguros dentro del centro educativo, pero también la denuncia, a dónde acudir para presentar una denuncia ante situaciones de maltrato, de violencia, de abuso sexual. Y ahí nosotros les damos pues la información hacia dónde poder dirigirse, igual a los centros a los directores, ¿verdad? Sí te quiero comentar que hay mucho temor. Hay mucho temor a la denuncia. Claro, eso es bien complicado. Gracias, Ninfa, por haber compartido en este espacio de la Niñez es Primero y de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos vamos a ir con la última entrevista a los jóvenes, pero también vamos a incluir una entrevista de una madre de familia, ¿verdad?, que expresa eso que decías tú, de la necesidad y de lo importante que es que los niños transformen su vida a partir de programas e intervenciones como estas, ¿verdad? Una de las palabras antes de terminar y de continuar para oír a los chicos. Solo agradecerte porque estuviste con nosotros el sábado allá en San José, no, la comunidad, agradecer por este espacio, ¿verdad?, de dar a conocerlo, y estamos siempre para invitarte y para que puedas acercarte con nosotros. Gracias, Ninfa. Bueno, amigos y amigas, gracias por escucharnos, los dejamos con las entrevistas a los chicos, y bueno, ustedes ya saben que nos pueden escuchar siempre por laurbanaradio.com y también en Twitter. Nos pueden escuchar, nos pueden seguir, ¿verdad?, en @laurbanaradio. Y tenemos también nuestro espacio en Facebook como La Niñez es Primero. Y muy pronto también estaremos en Ciudad Quetzal, también en televisión. Vamos a estar transmitiendo ahí el programa de radio los lunes a las 6 de la tarde. Entonces, los dejamos con las entrevistas y con este testimonio de la mamá y tía, o tía, es una tía, ¿verdad? Una tía, que habla sobre la importancia del programa y cómo le afectó a su sobrino. Gracias, amigos y amigas. Gracias, David. Hola, amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Y estamos aquí con en la tercera y última parte de esta entrevista a nuestros amigos de aquí de San José la Comunidad y del programa de promoción de la convivencia pacífica. Y bueno, para ir finalizando, y quisiera que nos contaran qué otras actividades piensan organizar después de este rally, aquí en San José la Comunidad o en otro lugar. ¿Bien? Así, cada año hacen un campamento en distintos lugares, es en noviembre. Son 2 días de campamento, ahí hacen juegos, rallies. ¿Cuándo es el campamento? Como un 24 o 25 de noviembre. Ah, qué bueno. ¿Qué otra actividad piensan hacer aquí en San José la Comunidad? Bueno, eso todavía lo estamos planeando, ¿verdad? Porque acabamos de planear esta y vamos a planear hacer otra, pero hay otro campamento, parece que es de un día. Y ese, bueno, como le dice mi compañero, bueno, hay charlas y hay tiempos para reír, tiempos para escuchar, ¿verdad? Para poner atención, ¿verdad? ¿Alguna otra actividad que vayan a hacer? No. Gracias. Gracias. Entonces, un mensaje final para los niños y niñas y adolescentes, ¿verdad?, en torno a esto de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia. Un mensaje que ustedes quieran dejarlo desde su aprendizaje. Pues, ¿verdad?, los animamos a cada uno de ustedes que puedan ser parte de los derechos humanos y que puedan para que puedan saber realmente los derechos y pues que los pongan en práctica. Y pues hagamos un trato por el buen trato, ¿verdad? Gracias, un trato por un buen trato, dice. Ese es el lema de aquí, de los rallies, del programa de promoción de la convivencia. ¿Algún otro mensaje que quieran dejarle a los niños y niñas y adolescentes? Pero también, por ejemplo, a las autoridades, al Estado, que ustedes saben que también tiene la obligación de cumplimiento de derechos. ¿Qué mensaje le podrían ustedes dar al Estado, a las instituciones que son obligadas, son obligadas del cumplimiento de los derechos. Pues nosotros, para poder ayudar a que los jóvenes no, para poder ayudar para que los jóvenes y los, para que los papás, para que los padres de los jóvenes puedan ayudarlos a, puedan tratar mejores a sus hijos y por, y no tratarlos mal, porque si los tratan mal los obligan a hacer otras cosas como meterse en drogas y en los demás. Pues el trato comienza primero por la casa, para poder tratar bien en la calle, pero si uno no lo trata bien en la casa, en la, aquí gracias a este, a este, a la, a este rally que hacemos, pues nos pueden, nos enseñan a los, nos enseñan los derechos, y así para que nosotros podamos entrar derechos a la casa y ponerlos en práctica para que no perdernos más. Y pues yo les digo a los jóvenes pues que no se pierdan en las drogas, que se alejen de ello, pues no, no les trae nada bueno. Y a las autoridades, ¿qué, qué mensaje le podrían dar al alcalde, a la, a, a la PDH, digamos, las que en alguna medida son los encargados? ¿Qué mensaje ustedes le darían a estas entidades, a, por ejemplo, al Estado, al gobierno central, verdad, que en ese caso es de presidente, qué sé yo, a alguien, un mensaje por ahí para de... Bueno, que, bueno, así como el presidente, un ejemplo, que cumpla los derechos, verdad, porque tal vez él, me imagino que solo en la capital se mantiene, ¿verdad? Pero igual él, como así como, como presidente, que nos pongan atención a nosotros, porque o sea, nosotros queremos que Guatemala, o sea, llegue en alto, ¿verdad? Y o sea, que también tengamos el apoyo del presidente y del alcalde, y que no nos pisoteen más de tal vez de lo que ya estamos, ¿verdad? En vez de pisotearnos, que nos ayuden. Bueno, muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática y del programa La Niñez es Primero. Nos pueden escuchar en Facebook como laurbanaradio.com, y también pueden encontrar La Niñez es Primero en Facebook, así como La Niñez es Primero. Y bueno, está, estamos aquí presentes promoviéndolo y estamos a su disposición por cualquier evento de fomento de derechos humanos de niñez y adolescencia que ustedes quieran seguir promoviendo. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Buena, buen día, hasta pronto, hasta la próxima. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, continuamos aquí en San José la Comunidad. Acabamos de escuchar y de ver las, el rally de derechos humanos de niñez que están aquí organizando los jóvenes de aquí de San José la Comunidad, con el lema Un Trato por el Buen Trato. Y bueno, estamos aquí en presencia de una de las madres de familia beneficiarias de este proceso. Y bueno, quisiéramos escuchar cuántos de sus hijos o hijas han participado en este proceso. Solo uno. ¿Y cómo ha participado? ¿En qué ha participado él? Pues al principio él fue de parte de la escuelita, ¿verdad? La maestra como que se da cuenta que él tiene un problema, porque él no es hijo mío, es mi sobrino. Entonces, el comportamiento en la escuela pues no era bueno. La maestra le da la oportunidad, ya que los de él llaman a los niños. Entonces, me acuerdo yo que en esa primera ocasión yo lo llevé casi a la fuerza, porque no quería ir. No quería ir porque como que hay una rebeldía en ellos, ¿verdad? Tal vez por no ser los papás. Y lo llevé, ¿verdad? Y pues no iba tan contento, pero al pasar ya las actividades y todo, ¿verdad? Él se sintió bastante contento. Ya 2 años de participar. Este año pues él entró a primero básico y pues ya no lo llamaron. Y él ha estado insistiéndome en que yo me aboque a alguno de los maestros para que él vuelva. Pues, pero yo les estaba comentando ahorita a los maestros de que ahorita estamos buscándole, yo le busqué ayuda psicológica, porque yo miraba que estaba todo lo que él como que aprendió, lo que él le ayudó, como que vino para atrás, ¿verdad? Porque ya ahorita el comportamiento cambió, ha vuelto a tener problemas, sí, el chico. Sí, incluso en el instituto, ¿verdad? Ya van dos veces que una de las maestras me llamó, ¿verdad? Para hacerme el... decirme, ¿verdad? Que el comportamiento no era bueno y que... Incluso me dijo ella que como que él estaba robando el lugar a un niño que sí lo necesitaba o que sí quería estudiar, mientras que él no. Pero no es eso, sino que él como que no tuviera deseos, pues, de estar ahí, de participar, está como que alejado. ¿Y qué actividades él le ha contado en las que él más le ha gustado de este proceso? Todo, la verdad que todo. Él estaba más contento, más pacífico, más alegre. En cambio, ahorita él retrocedió bastante y por eso yo hoy vine a hablar con los maestros, ¿verdad? Si nos daban la oportunidad de que él siguiera participando, porque la verdad yo sí vi un cambio bien grande en él, que ya no... Por ejemplo, él es estudiante promedio, él tiene sus buenas calificaciones, o él en ese sentido, en las calificaciones, sí le ha respondido. En lo que es ahorita el primero básico, en las primeras notas, se puede decir que de 70, pero dejó dos, que es con la maestra que yo le digo que yo no vi, pues, como que ellas están tan, no sé si tan ocupadas que, la situación no las conocen, ¿verdad? No, como que no las conocen, entonces ellos no tienen la paciencia que deberían de tener. Sí, pues, y usted está ahorita solicitando que él vuelva a participar en el proceso. Que él vuelva. ¿Y él no iba a venir, usted, o...? Él vio el afiche que colocaron. Ah, él vio el afiche por la promoción. Él vino, ¿verdad? Me dijo, tía, ¿me das permiso? Yo quiero ir. Y, oye, entonces fue que está hoy aquí, y yo le dije, cuando ya casi terminen, me llámame por teléfono, quizás puedo hablar con alguien para solicitarle el apoyo, pues... Porque como yo le digo, sí, yo sí vi el cambio en él, cambio positivo. ¿Verdad? Y por ejemplo, con el tema del trato con sus compañeros, ¿también ha sido mejor, o usted cree que no ha sido benéfico? ¿Y en qué parte de la relación con sus compañeros ha sido buena? Bien, ha habido un cambio. Bueno, porque sí tenía mucho conflicto con los niños. Muchas gracias por su testimonio, y bueno, esperamos que él se vuelva a integrar a las actividades y que pueda conseguir apoyo para el niño, ¿verdad? Dentro de estos grupos. Un mensaje para las personas que nos escuchan de este tipo de programas y de este tipo de actividades. El mensaje es que es una bendición, para mí ha sido una bendición, y felicitar estos apoyos que les están dando a lugares como estos, ¿verdad? Que necesitan, porque no sé si se dan cuenta, aquí no hay parques, no hay lugares donde los niños puedan tener esa libertad, ¿verdad? Entonces todo este tipo de actividades yo veo que les da a ellos bastante ayuda. Es positivo, eso lo he visto yo, ¿verdad? Y por eso es que estoy aquí nuevamente, ¿verdad? Muchas gracias por su testimonio. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, y nos volvemos a ver en una próxima. Muy buenos días. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de